A grandes rasgos, se supone que ya están en el año 2012, ya están con la estructura. Todavía hubo varios asesinatos, incluso lo que comentaba Antonio hace rato. Ahí hubo una emboscada a compañeros del Consejo de Bienes Comunales, creo que estaban en trabajos de reforestación, y allí fallecieron dos y otro quedó herido. Y creo que sí hubo, aparte, otros dos asesinatos. No tengo bien el dato, digamos, pero a lo que sí me queda claro es que después del 2012, empieza pues 2013 y lo que va este año, digamos, hay una paz, ¿no? O sea, ya no ha habido esos enfrentamientos o acosos. Sí ha habido problemas con el narcotráfico, que por ejemplo llegaron aquí, creo que hace como unos 8 meses, se encontraron aquí un laboratorio dentro de, incluso de la zona conurbada. Al parecer, y lo que comentan otras personas, es que se ha optado por no alarmar a las personas, entonces el Consejo de Honor y Justicia ya opera de forma silenciosa. Entonces sí le informa al Consejo Mayor de que hubo tal situación, pero hacerlo tan público pareciera que ya no. Ahora esto, hay gente que le inconforma y hay gente que lo ve como positivo y dice, bueno, ¿para qué queremos que no estén infundiendo miedo si no vamos a poder realmente intervenir? Y otra gente dice, no, pues es que nos tienen que avisar, pero más o menos. Y cuando la tala de montes, pues ya no es lo mismo que antes, ¿no? O sea, eso sí se detuvo de forma abismal. De repente hay personas que bajan madera o que talan árboles o talan árboles verdes, ¿no? Los chiquitos, sin permiso, y bueno, esta gente se les sanciona. Pero digamos, no se compara en nada con lo que hubo con el crimen organizado. Sí, de hecho ahorita son una comunidad paradigma para reforestación. Ahora con la empresa del vivero que tienen, con la empresa esta comunitaria, son ejemplo. Hace unas 3 semanas vino el director nacional de la CONAFOR, Comisión Nacional de Forestal, y señaló eso, ¿no? Que Cherán es paradigmática en ese sentido. Y de hecho ahora lo que se dijo en ese entonces, en esa reunión que yo escuché, que ahora esta comisión les va a comprar pinos de los que se producen aquí, porque aquí ya vemos, Cherán ya produce más de lo que necesita para la reforestación. Entonces estos pinos de Cherán ya se van a utilizar para reforestar otras comunidades, otros municipios. Entonces si tienen un buen proyecto, que digamos está reforestando, está dando empleo a tanto hombres como mujeres, jóvenes, y tienen récords en reforestación, ¿no? Que de una cierta manera el gobierno reconoció al principio del 2012 esta forma de autonomía de Cherán. Sí, lo reconoció, pero digamos, sí tuvo que haber este proceso de lucha de por medio, ¿no? Si no hubiera habido el movimiento social, el levantamiento, como le llaman aquí, el gobierno no lo hubiera permitido, porque sí hubo resistencias. Por ejemplo, aquí la comunidad primero presentó un oficio ante el Instituto Electoral de Michoacán. Ese instituto, que es el encargado de llevar a cabo todos los procedimientos de elección popular, si ese instituto que está encargado de llevar a cabo todos los procedimientos de elección popular se declaró incompetente para. Y entonces la comunidad. Bueno, se declaró incompetente señalando que no había una ley reglamentaria, ¿no?, que le permitiera hacer eso. Entonces la comunidad tuvo que promover un juicio ante no recuerdo cómo se llama, pero fue una sala federal que se dedica únicamente a desarrollar estas controversias en materia electoral. Y allí lograron ganar. Entonces lograron que este tribunal, en su sentencia, reconociera que tenían el derecho a sus usos y costumbres, incluso también para la impartición de justicia, y mandató al gobierno en sus tres niveles, ejecutivo, judicial y legislativo, a que hicieran las acciones pertinentes para hacerlo, para materializarlo. Entonces, algo que tuvo que hacer aquí el poder legislativo, o sea, los diputados, fue hacer un decreto que, digamos, les diera cierta forma legal al procedimiento de Cherán, de ahora sí, para constituirse como gobierno autónomo. Sí, bueno, en ese sentido sí faltaría como que abundar más. Aparte del procedimiento legal que se metió aquí, digamos, a nivel nacional, también se tuvo que recurrir a instancias internacionales, ¿no? Por ejemplo, la ONU. O sea, incluso vino el visitado, vinieron los visitadores por parte de la ONU a cerciorarse de cómo se estaba llevando a cabo el procedimiento aquí, cómo estaba actuando el Estado ante esta problemática. Creo que también metieron una especie de recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no estoy mal. Entonces hubo esta presión internacional, ¿no? Que en ese momento tuvo un boom. También hubo muchos intelectuales que se dedican a la cuestión de la autonomía, que enviaron muchas cartas al tribunal entonces. Entonces también fue una forma de hacer presión, ¿no? De que muchos intelectuales le dijeran que eso era lo correcto, cómo debía actuar. También algo que de interpretaciones de personas que han estado en el movimiento, ¿no? Incluso desde la perspectiva legal, señalan que en ese contexto en el cual se está buscando la autonomía de Chirán, también estaba presente las elecciones a nivel federal, digamos, ya estaban en el ambiente. Entonces, a nivel federal gobernaba el PAN, a nivel estatal aquí gobernaba el PRD, y pues ahí cabe señalar que, por ejemplo, a nivel federal, Felipe Calderón, el presidente de entonces, tenía a su hermana aquí en el estado de Michoacán como candidata a gobernadora del estado. Entonces, de cierta forma, una interpretación que hacen también unas personas que, digamos, estuvieron cerca del proceso es que hubo presión también parte del Ejecutivo Federal para que el tribunal diera esa sentencia en ese sentido, como para también darle un golpe político al gobierno del estado, que era perredista, y generar cierta coyuntura para que entrara la hermana de Calderón. Que obviamente yo creo que confluyeron todos esos elementos, ¿no? No creo que haya sido uno determinante, porque también no hay que quitar de lo que el litigio estratégico que enarboló la comunidad fue impresionante. Pero digamos, yo creo que esto sí, a lo mejor sí pudo haber abonado un poco, pero digamos, no podemos dejarlo fuera del análisis. Y cabe señalar que también incluso hubo aquí un problema legal que todavía no se termina de cerrar, porque cuando el Poder Legislativo emitió ese decreto con el cual, digamos, le daba la vía jurídica para que Chirán se constituyera como gobierno autónomo, hizo ciertas reformas a la constitución local y a una ley que aborda los derechos indígenas, lo hizo, pero también contraviniendo el derecho internacional de los pueblos originarios, porque no los consultó. Entonces fue ahí, es algo raro, ¿no? Porque para poder sacar adelante el proceso de Chirán, emitió estas acciones jurídicas sin consultar, ahora sí que a todas las naciones. Pero es algo que, digamos, todavía se está controvirtiendo, pero forma parte de la decisión.